zapatos. Me traje algo de vos y en toda mi ausencia te tengo al lado, te tengo al lado. Y cada noche estoy mirando a Orión, pensando que tal vez desde tu ventana la puedas ver, la puedas ver. Nuestra casa junto al mar. Necesito saber si en mis sueños serás vos, eras vos.